un maldito tranza que nos mata a los dos. Pobre que yo una noche te llevé a su casa para que nunca te faltara, y esa noche él te comió. Él soy yo, el que siempre pone el pecho, soy yo, el que te rescata cuando estás tirada y pinta una palanca para poder bajar y vos te rescatar. Él soy yo, el que siempre pone el pecho, soy yo, el que lleva tatuado tu nombre en el brazo, y hasta robaría si me lo pidieras por hacerte feliz, y yo te hago feliz. A nada, él soy yo. Cualquier cosa que te mide y te pone rabiosa, no le importa si vos sos una buena mina. Él que te levanta en su coche importado sin saber que yo estoy a tu lado, enroscado y sin poder ni hablar. Porque él hace tiempo me robó la esperanza, solo sé que es un maldito tranza que nos mata a los dos. Porque yo una noche te llevé a su casa para que nunca te faltara, y esa noche él te comió. Él soy yo, el que siempre pone el pecho, soy yo, el que te rescata cuando estás tirada y pinta una palanca para poder bajar y vos te rescatas. Él soy yo, el que siempre pone el pecho, soy yo, el que lleva tatuado tu nombre en el brazo, y hasta robaría si me lo pidieras por hacerte feliz, y yo te hago feliz.